Cable. Cable. Micrófono. Micrófonos. Auricular. Auriculares. Nivel de señal correcta. Señal. Preparando la conexión en 3, 2, 1. Aire. ¿Has visto lo que ocurre allá afuera, Murray? El mundo ha cambiado. Haremos lo que sea. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso. La fuerza estará contigo. Se lo digo con certeza. Yo ya fui al futuro y volví. Y vi que todo sale bien. Es la mejor interpretación que he visto en toda mi vida. Gracias, Dacir. A todos los sectores sociales, a las regiones de todos de los nuevos departamentos por este gran triunfo. El reino no está a salvo. Se debe hacer algo. ¿Qué otra cosa dijo? Estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Una duda. ¿Esto de ponernos en peligro letal se volverá una costumbre? ¡Ah! I said in my letter to Pelosi, by proceeding with your invalid impeachment, you're declaring open war on American democracy. Iremos a la guerra con estas personas. ¡Al carajo la delincuencia! ¡Fuchi! ¡Bácala! Mi madre me dijo que tenía una misión: hacer reír y alegrar al mundo. La Argentina hoy está pariendo otro país. Y en ese país, el único trabajo que tenemos, Cristina y yo, es que los argentinos recuperen la felicidad que han perdido. ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias! El pueblo está feliz. Feliz, feliz, feliz. Para mi chiquita apenas nada, allí envío nada de Daniel Cáceres, de la localidad de Las Palmas, de la etnia Com, de los pueblos indígenas. Bueno, en primer lugar, soy presidente del Club de la Tablada de Las Palmas, NAMPOM, ¿sí? El proyecto nació por dos ejes fundamentales, que es la identidad y la inclusión social. Mucho de los clubes lo ven al deporte algo competitivo. Nosotros lo vimos como una herramienta, ¿sí? Una herramienta para recuperar la identidad, una herramienta para la inclusión social. El club nació en el 2017, ¿sí? Nos estuvimos preparando durante todo lo que es jurídico y organización del club, ¿sí? Nosotros estamos en proceso de construcción, ¿sí? Nos falta mucho, pero la idea es mostrar los trabajos que venimos realizando. Es un paso muy importante, así que, como le dije, nos falta mucho. Va a ser 3 años que estamos en esta aventura del deporte. Estás escuchando Podcast Retiro Indígena, la mirada de los pueblos. El club está dividido por distintas categorías, ¿sí? Tenemos primera, reserva, fútbol femenino, inferiores. ¿Sí? Llevamos más de 50 personas, de 50 jóvenes, llegando casi los 100, ¿sí? Contando con todo lo que es las inferiores, fútbol femenino, ¿sí? Fútbol de la primera categoría y la reserva. ¿Y cómo nos estamos organizando? Nosotros, yo como presidente, delego todos los trabajos, ¿sí? Los chicos se encargan otro, las mujeres se encargan otro, la reserva se encarga otro, la primera se encarga otro, ¿sí? Y en este pandemia que nos cambió mucho la organización, estamos parados, pero nosotros venimos haciendo lo que es venta para hacer una caja chica para el club, ¿sí? Porque como te dije, nosotros lo hacemos todo a pulmón. Entonces, como nosotros vivimos, el club tiene proyectos que, como le dije, los principales ejes son la identidad y la inclusión. Cuando nosotros hablamos de proyecto, hay una planificación, hay una organización, hay un método, una estrategias y a quién le llegan los trabajos que venimos realizando, ¿sí? Eso nos da la posibilidad de organizarnos y de prepararnos. Ahora, en estos momentos, estamos haciendo lo que es ventas a modo virtual, ¿sí? Cuando vienen a por ahí, estamos haciendo venta empanada y todo lo que sería por grupo de WhatsApp, y ellos vienen a buscar y nosotras hacemos los pedidos con cuidado, ¿sí? Tomando todo lo que tienen. Y director técnicos y tanto como yo, nosotros estamos haciendo lo que es capacitación virtual por la plataforma Zoom. Ajá, una regla nació ahora con mi tabán, pero yo hiciera una regla en Catarac, ¿sí? Una regla iberaguana en Sorpi, Catana y Arjolecti. Hay que hacer la cierto porque na hay cuena tana siempre en la compra siempre hacer la gan y otra que era la tablada en la com y este de gra hacer la gan otra que ya se gana en la tac. Así que en primer lugar el que quiera ayudarnos, que sean con materiales didácticos, materiales para trabajar en conjunto con los jóvenes, ¿sí? Lo que sería pelotas, redes, todo lo que sería indumentaria, ¿sí? Todas esas cosas, porque nosotros queremos mostrar los trabajos que llegan a los jóvenes de otras comunidades indígenas, ¿sí? Muchas veces se recuerda al indígena siempre pidiendo, y yo quiero mostrar que nosotros sabemos trabajar, tenemos una idea, tenemos una planificación a largo plazo donde llegan las comunidades indígenas, tenemos fundamento, tenemos experiencia, nos preparamos para eso. Así que desde ya muchísimas gracias a este espacio para poder expresarnos, ¿sí? Este medio que nos deja expresar, ¿sí? No, como siempre, el indígena cuando se empieza a levantar su voz, muchos dicen que no victimizamos. Nosotros no nos victimizamos, estamos levantando la voz. Y yo quiero decirle a todos esos que nos están escuchando que yo estoy preparado, nos preparamos, nos capacitamos, así que estamos para cualquier desafío. Desde ya, muchísimas gracias por la invitación y que tengan un buen día. Estás escuchando Podcast Retina Indígena, la mirada de los pueblos. Iscuaclactoli yemiki, cuando muere una lengua. Iscuaclactoli yemiki, mochi inteoyotl, sisitlaltintonatiu iguan mestli, mochi intlacayotl, neyol nonotzalistli iguan huelicamatilistli, ayocmonesi inon te escapan. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrella, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Iscuaclactoli yemiki, mochitlamantli insemanahuac, teoatl, atoyatl, yolcame cuautin iguan xiuitl, ayocmo nemililo, ayocmo tenegualo, tlachialistica iguan caquilistica, ayocmo nemi. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni se pronuncian, con atisbos y sonidos que no existen ya. Iscuaclactoli yemiki, semicac motzacuac nohuian altepepan, intlaneshilot, inquishowayan, inyetla mahuizolox etica, inmochimani iguan yol intlaltipac. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Iscuaclactoli yemiki, itlazocticatlactol, imegualesetemilistli guantetlazoclalistli, axo huehuet cuicatl, agnosotlactoli tlatlahuitilistli, amaca en yuo catca, huelis oxepa quintequistis. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie, cual fueron, alcanzará a repetir. Iscuaclactoli yemiki, oxequintin yeomiquec, iguan miec huelmiquisquec. Tezcatl manis pustequi, nezatzililistli segualo, semiccac necahualo,